una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y también nos retransmite Nehuenradio.com de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de la provincia de Misiones. También nos retransmite la retaguardia en otros horarios, como por domingo a las 15, por ahora, y 96.3 Radio Libre de Santa Teresita, miércoles a las 20, y NDR 103.9 también del Partido de la Costa, pero en San Bernardo, los miércoles a las 20. Operando técnicamente hoy nuestro compañero Pedro Otero. Gracias, buenas noches, Pedrito. Y hoy vamos a tener en unos segunditos, en unos minutitos, una entrevista con Daniel Shofra. Él es el secretario de del gremio de aceiteros, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines. Es muy largo todo lo que hacen ellos. Pero, ¿por qué vamos a hablar con él? Porque en el día de hoy y mañana se está realizando el 15 plenario de delegadas y delegados de base de los aceiteros y desmontadores de este complejo industrial oleaginoso. Es un plenario que además está presentado con varias mesas. En el día de hoy hubo una mesa por salario, por salud laboral, también una mesa a 50 años de la dictadura, otra donde se habla del rol del delegado. Se pasó también a esta hora, se está pasando una película, Argentina Sáncara, por las barrancas del Paraná. Y mañana miércoles va a haber una mesa sobre reforma laboral con abogados laboralistas de la Asociación de Abogados Laboralistas, y también la mesa sindical, el FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos, donde allí están varios secretarios generales en esa mesa, pero me parece que para mejor ver que lo pueda presentar, que lo pueda comentar en unos minutitos Daniel Shofra, que me dice Pedro que ya está con nosotros, así ponemos un separador y ya vamos con Daniel Shofra. Bien, entonces, como ya habíamos anunciado, estamos comunicados con Daniel Shofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores del Algodón y Afines. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Luis Angió te saluda. Gracias por atendernos. Sabemos que están en pleno plenario de delegados generales con muchas actividades. Pero bueno, nos gustaría que nos comentes un poco en el día de hoy cómo se desarrolló el plenario, qué temas trataron y bueno, lo que Hola, espera Luis. Para el día de mañana. ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Sí, al justo contrario. Estábamos por entrar a la que van a pasar la película que vos nombraste anteriormente. Y hoy fue un día bastante intenso, donde se trató varios temas, y bueno, obviamente que son todos temas que son herramientas para los delegados y delegadas de todo el establecimiento. Es el objetivo, que puedan tener herramientas para defender a los trabajadores. Así es. Y bueno, ¿cómo fue hoy? Porque sé que más allá de la conformación del plenario con los delegados de ustedes, se han también desarrollado algunas mesas, ¿no? Con importantes compañeros y compañeras delegados, ¿no? Y economistas también. Sí, se habló de salario, de la situación de las empresas, de cuánto iba a ser el monto que íbamos a pedir, que hoy está el salario en 2.800.000 pesos. Y bueno, también se trató los 50 años del golpe de Estado, con la participación de un hijo de un desaparecido, un compañero desaparecido de Molino, Río de la Plata, que en total fueron 24 los compañeros y compañeras desaparecidos. También se habló de salud laboral. Bueno, todos temas que están relacionados directamente con los trabajadores, y otros temas que para también tomar conciencia, ¿no? De que en otro momento hubo compañeros y compañeras que dieron la vida para que tengamos la herramienta que tenemos, que aún todavía conservamos. Sí, ¿y cómo ves vos, cómo ven ustedes, cómo están viendo ustedes esta pelea a dar respecto a, bueno, a esta política del gobierno de Milei, cómo enfrentarlo, ¿no? Porque yo veo y se ve, hay como grandes luchas aisladas que cada uno al gobierno va atacando, en algunos casos simultáneas, en otras primero empieza con una, otra, ahora tenemos lo que están haciendo con el INTI además, ¿no? No solo el problema salarial, sino la destrucción de empresas y organismos del Estado, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes para ver la unificación en esas luchas? Está claro que el gobierno vino a declararle la guerra a la clase trabajadora, particularmente a partir de diciembre del 2023, planteando la reforma laboral que la consiguieron este año. Obviamente que de la única manera de enfrentar a un gobierno que está lleno de patrones, sus funcionarios son patrones, es la huelga y la movilización. Obviamente que nosotros teníamos esperanza en que la CGT hubiese agarrado el timón de eso, pero bueno, a falta de respuesta, el Frente de Sindicato Unido, que integra más de 140 organizaciones, está dispuesto a enfrentarlo con lucha. No hay otra manera. No hay posibilidades de que haya diálogo ni nada por el estilo. No le interesa al gobierno, que vino a cumplir un objetivo y lo está llevando adelante a la perfección, porque no hay ni siquiera una oposición política hoy. Entonces, consideramos que lo único que podemos hacer frente a esta situación es el movimiento obrero, para evitar un estallido social como el que hubo en el 2001. Sí, y vos ves que en los lugares de trabajo esta situación cada vez más acuciante, como vos decís, desde el punto de vista salarial, porque esos 2 millones y pico, que sería lo que siempre ustedes trabajan en el salario mínimo, vital y móvil, ¿cómo repercute? Porque me imagino que el laburante que cobra 900.000, 1 millón de pesos, tiene que salir a hacer otros laburos, ¿no? ¿Ustedes en su gremio lo ven también esa situación? Bueno, ustedes tienen un salario distinto, ¿no? Por suerte, por la lucha, pero en general, ¿cómo lo ven? Y el 90% de los trabajadores registrados está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, claramente, si es que tiene la posibilidad de tener otro trabajo, porque trabajo tampoco hay. Pero bueno, es arancanga, no sé cómo vivirán. Nosotros tenemos una situación particular. Hoy un trabajador aceitero está cobrando 2.344.000 de básico, de peón, a partir del 1 de enero. Sí, seguramente sí. A fines de abril, principio de mayo, vamos a estar planteando la revisión, así que veremos cómo transcurren. Seguramente se van a oponer como siempre lo hacen, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir a la huelga y consideramos que la huelga es una herramienta fundamental, más allá de que algunos dirigentes crean que no. Sí. Hola. Y esta mesa de fe, ¿me escuchás? Yo te ¿Ahora escucho me escuchás? perfectamente. Hola. Yo te escucho. Hola, hola. ¿Me escuchás? Perfecto, Daniel. No, te decía, este frente de sindicatos es importante, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de la Unión Obrera Metalúrgica, que es también un gremio fuerte. La posibilidad de unificar se vean incentivados. A la unificación de la CGT, ¿no? Que sigue siendo esa losa que impide esa organización y esa lucha. Mirá, nosotros nos juntamos para hacer alternativa de la necesidad que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras de este país, que haya dirigente al frente de los reclamos, de la lucha, y que organicen esa bronca que hay acumulada de la clase trabajadora y que se ve con impotencia al ver de que las organizaciones más grandes como la CGT no accionan, o por lo menos es insuficiente lo que hacen. Bueno, nosotros somos una alternativa para que puedan tener una puerta para golpear. Sí, y eso a nivel de la base con trabajadores de otros gremios, pero que ustedes tienen relación y sus propios compañeros de base, ¿ven que hay muchos que quieren salir a la pelea o se encuentran, no digo desmoralizados, pero sin una herramienta que pueda enfrentar este plan del gobierno, ¿no? Mirá, los trabajadores quieren luchar, lo que pasa es que necesitan tener respuesta, necesitan tener un panorama, un programa en la cual estén incluidos, porque si no hay objetivo claro, los trabajadores seguramente no van a acompañar, pero nosotros tenemos como objetivo no solamente enfrentar la reforma laboral que ya está instalada, sino el salario, los comités mixtos de seguridad y higiene industrial, bueno, todo lo que le compete a la clase trabajadora, estamos dispuestos ahí a dar la lucha todos juntos. Daniel, estamos hablando con Daniel Sofra, él es el secretario general del gremio de la Asociación de Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmontadores de Algodón. ¿Vos ves, por ejemplo, la situación hoy del empresariado que durante 2 años apoyó tanto a este gobierno? ¿Ves, no sé, en el se empiezan ya a dudar de esta política económica que le sirva al gobierno y le sirva a los empresarios? Mirá, lo único que le sirve al empresario para poder sacar la plata del país, para poder fugarla, es para lo único que lo necesitan a un gobierno como este. No le interesa, no sé si tiene política productiva este gobierno, si, de hecho no tiene una política muy clara de que le interesa más primarizar la economía del país y que se la lleven, que se lleven la materia prima sin sin procesar. Son hacen negocio permanentemente, no tienen el país que todos queremos, un país más igualitario con la distribución de la riqueza a través del salario. Bueno, no le interesa mucho eso. Yo no creo que el día que ya termine de sacar toda la plata del país, de fugarse toda la plata, seguramente lo van a bombear como lo hacen los periodistas, como lo hacen todo para cada vez que hay un gobierno de estas características. Claro, y teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? De que este gobierno quizá privilegia o apunta a los sectores que primarizados de la producción. En el caso del sector que los agrupa a ustedes, ¿ves que los empresarios siguen con esta diferencia del dólar, que está en la puja, algunos están queriendo incentivar la devaluación? ¿Están igual manteniendo grandes ganancias estos empresarios, estas grandes fábricas oleaginosas? Nunca pierde, siempre fue un sector que se benefició. Seguramente en algún momento van a pedir que le saquen los impuestos por una hora para poder vender y comprar y ganar en esa diferencia de los impuestos. Pero no sé, no hasta ahora no se ha encajado por las retenciones, nada. Bien. Bueno, Daniel, no te queremos interrumpir más la actividad que ya estabas programando, que tienen ustedes ahora. Solo para que no, si querés darnos un pequeño pantallazo, ¿de qué se trata la proyección de Argentina Sangra por las barrancas del Paraná? Y de toda la economía que se va por el río Paraná y el río y las costas atlánticas. Y deja muy poco acá en este país. Se llevan no solamente la plata, la riqueza de este país, sino también la sangre de los trabajadores. Está tomado como un documental. Claro, Andrés Cedrón. ¿Cómo? De Andrés Cedrón. Ah, es de Andrés Cedrón, perfecto. Bueno, Daniel, espero que mañana tengan una jornada también interesante, que van a tratar sobre justamente la reforma laboral. Ahí hay compañeros abogados laboralistas, Matías Cremonte, Andrés Ocampo, Luciana Sensi, y el cierre va a ser esa mesa sindical de los dirigentes del FRESU, como vos, Abel Furlan de la Buena Vida Metalúrgica, Rodolfo Aguiar de ATE, sí, somos varios, y Graciela Leñá, también secretaria de Trabajadores Viales, y Mariotti, presidente de la Federación de FEPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Y bueno, vamos a quedar a la espera después de lo que puedan dar como informe de conclusión final para esta organización que está planteada para enfrentar este gobierno, ¿no? Y esta política económica, que sabemos, como decís vos, es en la calle y en la lucha. Sí. Bueno, gracias por llamarme, y bueno, ojalá que podamos conformar un grupo de dirigentes que salga a defender a sus trabajadores. Te mando un abrazo. Exactamente, exactamente. Gracias por la atención, ¿eh? Buenas noches, Daniel. Chau, chau. Bueno, Pedro, vamos a hacer una pequeña pauta, no sé si tenemos la pauta, ya alguna pasamos. Vamos con algún tema musical. Hoy creo que ahí pusimos a los Piojos, ¿no? Vamos a ver algún temita de los Piojos y después volvemos. Ahí escuchábamos a los Piojos en ese tema ya conocido, verano del 92. Y ahora nosotros, que no estamos en verano, Estamos avanzando en el otoño. Quería comentar lo que se dio en el día de ayer en la provincia de Córdoba. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba tenía, su sindicato tenía planteado un plenario de delegados para aceptar o rechazar la propuesta del gobernador Yair Llora en cuanto a sus salarios. Pero incluso ha circulado por las redes videos de una situación que la verdad fue increíble. Allí el secretario general, que pertenece a la conducción celeste de Cetera, Roberto Cristalli, directamente aprobó un acuerdo vergonzoso con el gobierno, pero no solo esto, en el video se muestra claramente la situación que se dio para la conformación del plenario de delegados, el ingreso, y cómo actuó este burócrata Roberto Cristalli, socio de Yair Llora, el gobernador de la provincia, peronista, macrista, mileísta, bueno, todo lo que sabemos que son estos personajes de las distintas provincias, ¿no? Porque metió a la policía para impedir que los delegados que sabían que llevaban mandato de enfrentar y de rechazar esta propuesta, para que no pudieran entrar. Tenemos un audio que me pasó hoy. No pudo hacer una. No podemos hacer una entrevista con él porque en realidad pasó una jornada bastante mala, porque Pablo Perón, de quien hablamos, delegado de la capital allí, de la provincia de Córdoba, del gremio, fue detenido. Pero mejor escuchémoslo a él, cómo nos cuenta la situación y qué fue lo que pasó. Pedrito, si tenés el audio, lo podemos ir escuchando. Hola, mi nombre es Pablo Perón, soy docente, delegado escolar y también delegado departamental del Sindicato Docente de la provincia de Córdoba, UPC. Ayer teníamos asamblea, la asamblea provincial para dirimir si se aceptaba o se rechazaba la cuarta oferta que en estos 2 meses de conflicto hemos tenido con el gobierno. Yo estaba mandatado por mi departamento a llevar rechazo y así como yo, 76 delegados llevábamos el rechazo, que supuestamente era mayoría en los números, pero bueno, después se generó una situación de fraude a partir de la cual la burocracia celeste de Cristalli, Montserrat, Alessio y Baradel se encargaron de cambiar votos que traían rechazo para que la aceptación de esta cuarta propuesta de hambre del gobernador Yair Llora pasara. Pero yo no pude votar porque cuando me disponía a entrar a la asamblea fui detenido en un forcejeo donde traté de proteger a una niña y a una compañera que estaba siendo agarrada por un policía varón. No me dejaron participar, me detuvieron unas horas y me liberaron recién cuando la asamblea había concluido. Después descubrimos que además de que estaba militarizado el ingreso a la asamblea, durante toda la asamblea hubo policías de civil adentro del sindicato y el mismísimo secretario general de UPC, Roberto Cristalli, admitió que los habían llevado ellos. Bueno, además está decir que la Celeste acá está integrada al gobierno provincial del PJ, de un PJ rancio y hambreador, que a nivel nacional le vota todas las leyes a Milei, Así que no nos sorprende ni el nivel fraudulento a partir del cual resolvieron la aceptación, ni el nivel de represión de la policía ayer, ni tampoco el seguidismo que tuvo la burocracia respecto de la posición del gobernador, de la propuesta del gobernador. Nosotros vamos a seguir con la lucha porque el fraude y la represión no resuelven la cuestión de los salarios y las jubilaciones de hambre que someten a la población docente. Hoy vamos a realizar una movilización y ya mañana nos encontramos de nuevo en asambleas para seguir luchando. En lo personal y en lo colectivo, agradecer a todas las muestras de apoyo que recibimos a nivel provincial y a nivel nacional, por parte de distintas organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, referentes y medios de prensa alternativos. Gracias a eso, mi liberación fue mucho más rápida de lo que podría haber sido. En principio no estoy procesado, pero es algo que por el momento va a ser una incógnita para adelante. Pero lo importante es que esta represión y este fraude no nos distraen del camino a seguir, nos vigorizan y vamos a seguir con la lucha desde la UPC Capital, que es la delegación más combativa de nuestro sindicato, para proponer al resto de la provincia una lucha por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo y por mejores jubilaciones. Gracias a todos. Bien, ahí lo escuchábamos entonces a Pablo Perón. Él es delegado dentro del gremio de educadores de la provincia de Córdoba, donde claramente lo que dice, ¿no? No nos dejaron, pero no solo no lo dejaron entrar, sino lo metieron preso, sabiendo que, por ejemplo, él, como otros tantos, como creo que dijo algo de 70 y pico delegados, venían con mandato a rechazar ese proyecto. Pero además, lo que se viralizó en las redes es un video, primero donde está la policía de civil, está, y el tipo habla y dice quién es, se identifica, y también otros tres más que están ahí en la puerta. Para esto ya había habido represión en el ingreso porque habían puesto vallas en la calle, donde impedían el paso de los trabajadores y trabajadoras que tenían que ir a la asamblea de ellos, y la policía los impedía. Es una cosa insólita. En este país ya pasan cosas que uno puede, dice, no, es imposible que, pues bueno, en la dictadura te suprimieron los gremios, prohibieron los gremios, toda la actividad sindical, pero en estos momentos podés hacer un poco más o menos maniobra, hace la burocracia, pero directamente poner a la policía para impedir que entren los delegados a su lugar de laburo, que es una asamblea, porque es un laburo ir a una asamblea de delegados para resolver sus cuestiones, es increíble. Pero lo peor de todo es que hay una imagen cuando entra el secretario general, Roberto Cristalli, y quien está filmando le pregunta si había sido él el que había llamado a la policía. Él descaradamente ante las cámaras dice que sí. O sea que ya es algo increíble, ¿no? Imaginémonos lo que pueden llegar a ser también. Ahora hay elecciones en mayo en la provincia de Buenos Aires, del SUTEBA, con Varadero a la cabeza, que es la conducción, ¿no? Que bueno, parece que este año deja la conducción después de tantos años, que es un aliado incondicional a Kicillof, donde también hambrea a los docentes de la provincia de Buenos Aires, como en Córdoba y como en tantas otras provincias, donde no les dan absolutamente un aumento miserable, ¿no? Y este personaje, Cristalli, en forma descarada, dice que él llamó a la policía. Y encima, con toda la situación de impedir, de trabar la entrada a los delegados, metiendo preso a uno de ellos, y que justamente lo liberan después que terminó el plenario. que era evidente que no querían que hablara ni que se manifestara, o querían amedrentar, con el ejemplo para que otros delegados tampoco entraran. Bueno, por suerte, como dice Pablo, hubo una movida muy grande, porque después del plenario, obviamente, todos marcharon hacia donde estaba detenido, donde estaba él detenido, y lo liberaron. Llama la atención también que si lo meten preso, lo tienen unas horas detenido, allí como lo tenían a Pablo, obviamente, para que no pudiera participar en el plenario, y no tiene ninguna causa. Entonces, ¿para qué lo llevaron preso? Es insólito. Posiblemente después, como dice él, veremos qué pasa, ¿no? Por ahí después mañana me aparece una causa, pero se lo llevaron por nada. Sí, como dice Pablo, él se puso al frente de justamente en esa represión de la policía, salió a defender a una compañera con su hija que estaban allí intentando también entrar. Bueno, por el solo hecho de defender a otra persona, una compañera, ante el ataque de la policía, se lo llevaron. Y bueno, el problema es que nos tenemos que preguntar por qué la policía de Yaryora, de la provincia de Córdoba, actúa en consecuencia y junto con un secretario general de un gremio que es aliado y le está queriendo salvar las papas a un gobernador que está hambriando a los trabajadores. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo creo, como también decía Pablo, van a seguir sesionando, van a seguir organizándose, tratarán de ver cómo se reconstituye la lucha, cómo se reanuda la lucha. Como él también dice, justamente, la intención del gremio junto con el gobierno era de impedir que la seccional más combativa, más importante, que es la de Córdoba Capital, no pudiera manifestarse como corresponde. Bueno, es probable que se les vuelva en contra porque si hay un ambiente y hay una solidaridad y un apoyo muy grande, se le puede dar vuelta al gobierno y al sindicato del burócrata Roberto Cristalli. Bueno, Pedrito, vamos a hacer un pequeño parate, ponemos un tema musical, algún separador y volvemos en 5 minutos. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quiebra. Por ahí hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotín, rebotán de la vera, vera, la de la pista a la cabina. Puesto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. El nuevo chico top, arrancó miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo. campo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bueno, seguimos a los últimos 10 minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por la Retaguardia. Y hablando de docentes también, y la situación que se está llevando, que se está viviendo también en la docencia universitaria, están convocando a un paro total y también están preparando una marcha federal. ¿Por qué? Porque el gobierno está incumpliendo la ley de financiamiento universitario en el medio de la pérdida salarial que están llevando adelante, pero el gobierno se niega a aplicar lo que fue votado dos veces y ratificado por el Congreso, ¿no? Por los legisladores nacionales, y nada, sigue adelante. El plan de lucha que plantean la Federación Nacional de Docentes Universitarios es paro total la semana del 27 de abril, y esta medida se va a complementar con la preparación de una marcha federal universitaria prevista para el mes de mayo, con el objetivo de visibilizar una vez más la situación crítica que está atravesando la universidad pública, ¿no? Uno de los reclamos apunta al incumplimiento, como decía, del financiamiento. El gobierno ya está llevando 181 días sin aplicar la norma, como decía antes, pese a haber sido aprobada por el Congreso, posteriormente vetada por el gobierno y luego ratificada por una mayoría especial de los dos tercios. O sea, ya no puede hacer más nada. Donde hay fallos judiciales en primera y segunda instancia que respaldan la obligación, ¿no? También en el plano salarial dicen que la docencia universitaria necesita un incremento del 55% para recuperar el poder adquisitivo vigente en noviembre de 2023. La garantía salarial, saben que es un mínimo, un piso por el cual no puede estar abajo ningún trabajador docente, permanece congelada desde hace más de un año. Y hay docentes que tienen ingresos de alrededor de 250 mil pesos. Bueno, ¿cómo se puede entender esto, ¿no? 250 mil pesos un docente universitario, sea lo que sea, que como mínimo es un profesional. Pero bueno, hay que ver también esto, porque el gobierno, la justicia, en un fallo del juzgado federal de Martín Cormick, falló en primera instancia en favor de este reclamo presupuestario y salarial, y lo que plantea es que pueden embargarles las cuentas a los funcionarios del gobierno, ¿no? Con esta decisión judicial, al incumplir un mandato que tiene de los legisladores, ¿no? Cormick, que está a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, ordenó al gobierno nacional en diciembre de 2025, ratificado en 2026, cumplir con la ley de financiamiento universitario. Dice que la medida surgió tras un amparo del Consejo Universitario Nacional y recortes ante el incumplimiento oficial que compromete derechos educativos. Dice, el embargo de las cuentas de los funcionarios es un recurso de la ley ante el incumplimiento de una ley por parte de funcionarios de un gobierno. Bueno, hasta el día de hoy esto no lo han cumplido. Así que veremos qué es lo que está aconteciendo en estos días. Ya dije, el 27 va a haber una paro general y la preparación de una marcha. Bueno, nos estamos yendo, pero quiero también tocar otro tema que para 15 días aproximadamente lo charlamos en el programa con mi compañera Cristina Varela, hoy de Mortales, con un delegado de los medios públicos porteños. Saben que el gobierno de Jorge Macri, por medio de una resolución, presentó, hizo un llamado a licitación para la concesión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La radio, la 2x4, el canal de la ciudad y la radio de la ciudad. Bueno, se presentó una acción de amparo para frenar la privatización de estos medios. Por supuesto, nuestro sindicato, el Cipreva, también estuvo allí reclamando, denunciando esta barbaridad. Y la Asociación Civil, Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y el IPIP ha interpuesto una acción de amparo, dice el comunicado, contra el gobierno de la ciudad. Está patrocinado por el abogado Jonathan Valdivieso y la doctora Cecilia Pasos. Dice que el objetivo de esta medida judicial es que se declare la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad de la resolución 7 del 26 y de todos los pliegos licitatorios. Insisto, esto dado por el gobierno, esta resolución, es para la concesión del gerenciamiento operativo y de programación de la radio AM1110, la radio de la ciudad, la FM 92.7, la 2x4 y el canal de la ciudad. Bueno, hacen una serie de consideraciones en cuanto al contexto legal y constitucional, porque plantean incumplimiento del artículo 47 de la Constitución. El amparo denuncia la omisión inconstitucional continuada por parte del Ejecutivo y de la legislatura porteña, falta del ente autárquico. Dice que desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma en 1996 no se ha sancionado la ley reglamentaria ni se ha creado el ente autárquico exigido taxativamente por el artículo 47 para la gestión de los medios estatales. Por otro lado, por una gestión estatal indelegable, la delegación a corporaciones privadas de la definición de la grilla editorial y el manejo del personal constituye, según los demandantes, un vaciamiento de las funciones del Estado y viola el principio de gestión estatal indelegable y falta de audiencias públicas. Se argumenta que el gobierno de la ciudad omitió convocar una audiencia pública obligatoria, requisito previsto en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, para casos de modificación del uso y dominio operativo de bienes públicos estratégicos como es el espectro radioeléctrico. Bueno, después hace un análisis sobre el patrimonio cultural e histórico en riesgo. La 2x4 fue considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es la única radio del mundo que está transmitiendo directamente las 24 horas del día tango. Bueno, la radio de la ciudad, la 1110, fue fundada en 1927 como radio municipal, va a cumplir 100 años. Y el canal de la ciudad, entre otras cosas, funciona como un espacio institucional que tiene la obligación legal de televisar en vivo y sin cortes comerciales las sesiones de la legislatura porteña. Bueno, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, plantea las implicancias futuras y el bloqueo legislativo. En cuanto al problema de la concesión, el canon y demás, es una barbaridad que lo vamos a seguir seguramente en la próxima semana. Vamos entonces ya cerrando, Pedrito. Gracias allí en la retaguardia por la operación técnica. Yo no estoy hoy en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, pero disculpen un poco la desprolijidad o la posibilidad de la mala señal que tuvimos en algunos momentos hoy en nuestro programa. Nos vamos despidiendo con Soda Stereo. Nacho, Pedrito, gracias. Chao. Buenas noches. Pienso evitar roces secretos.